desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía sefardí de Jacob, la Casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. Buenas tardes, mis amables oyentes, qué alegría estar con ustedes nuevamente después de unas vacaciones que me regaló el Abba Kadosh, mi Padre Santo, y que pude disfrutar junto a mi hijo por allá por Chile. Fue muy emocionante ir hasta allá y pasar estos días, por supuesto extrañándoles, porque ya estoy acostumbrada a conectarme con ustedes, saber que son parte de mi vida. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente, agradecidos al Padre por estar de regreso y poder compartir este tiempo, poder escuchar sus mensajes y bueno, tener ese contacto, ¿verdad?, de cada jueves de 1 a 3 de la tarde. También va mi saludo para la gente que se agregó ya allá en Chile, que ahora ya tiene el enlace y también están conectados al programa. Así que bueno, saludos a todos, abrazos, por lo menos nos podemos dar estos abrazos invisibles, ¿verdad?, que no son contagiosos, porque bueno, lamentablemente pues estamos pasando por una etapa un poquito riesgosa con el asunto de los abrazos y los besos. Yo no sé cómo vamos a hacer, estaba hablando ahí con mi esposo, y cómo vamos a hacer cuando vaya el Shabbat y los hermanos y nos estamos acostumbrados a abrazarnos y a darnos apretones allí. Bueno, todavía aquí en Venezuela pues no se ha declarado todavía algo grave, ¿no? Veremos qué pasa de aquí al sábado. Bueno, mis amados, felices de saludarles. Como siempre, ustedes saben, somos la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob, judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. El teléfono por el cual se puede comunicar es el 0416-206-3374. Allí me pueden mandar sus mensajes, sus comentarios, sus peticiones de oración y bueno, ponerse en contacto con nosotros. También para aquellas personas que quieran visitarnos, estamos en la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Pronto le estaremos dando una nueva dirección, ya que el Eterno pues nos está mudando de casa, porque necesitamos más espacio y allí no cabemos. Y bueno, el Eterno está preparando todo y ya más adelante le daremos la nueva dirección. Mientras tanto, sí estamos todavía allí en la avenida Urdaneta. Y recuerden que nuestros servicios son los días sábados a las 10:30 de la mañana. Tenemos allí todo el servicio durante la mañana hasta las 2 de la tarde y después a las 4:30 tenemos clases. Continuamos estudiando la palabra hasta que cerramos el Shabbat con el Habdalah, más o menos cuando ya empieza a oscurecer. Y puede visitarnos también el día lunes, que tenemos oración a la 1 de la tarde, a las 3 de la tarde. Los lunes a las 3 de la tarde lo hacíamos a las 4, pero subimos un poquito el horario para que los hermanos puedan ir mejor a sus hogares cuando terminamos a las 5. Los días miércoles tenemos estudio de la palabra, así que le hacemos una cordial invitación para aquellos que tienen su tiempo, para las personas que, bueno, no tienen un lugar de donde reunirse, bueno, cuentan aquí con Beit Jacob, la casa de Jacob. Bien, mis amados, vamos a estar hoy hablando de consejos sabios para el diario vivir. Vamos a hablar de la Torah Emet, vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de hijos. Bueno, vamos a tocar unos cuantos temas, así que prepárese allí y vamos a compartir este tiempo. Pero vamos a comenzar con un tema musical para que entremos en la onda de la adoración y la alabanza a nuestro Padre, ¿verdad? Y después empezamos a compartir esta palabra que les he preparado con tanto amor y con el mejor deseo de mi corazón, que sea de mucha bendición para su vida. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo yo. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, con hija de Dios. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, con hija de Sion. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Bien, mis amados, empezamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con todas las pilas puestas, porque las vacaciones a uno le caen de maravilla. Pero bien, mis amados, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. Y cuando no hacemos lo suficiente, ese es el título, cuando no hacemos lo suficiente. Y bueno, como introducción les puedo decir, si tomamos una caja de medicamentos y observamos la fórmula descrita en el envase, veremos que en muchas de estas cajitas sale impreso el principio activo, que es el nombre del medicamento por el cual lo tomamos, y en la mayoría de ellos colocamos las siglas CSP, cantidad suficiente para, las cuales indican que posee otros ingredientes que no se nombran y que sirven como vehículo para que la presentación funcione de forma óptima. Estos no son de tanta importancia como el principio activo y pueden ser sustituidos por otros, sin que varíe la función del medicamento o producto formulado. ¿A dónde va esta introducción? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Cuando entramos a trabajar en un lugar y por alguna razón comenzamos a reflexionar que no era lo que habíamos idealizado, o no nos otorgamos el aumento que creíamos, no nos están pagando lo que nosotros creíamos merecer, pensamos que en ese trabajo solo nos exigen y no nos reconocen nuestro esfuerzo. Cumplo mi horario, pues necesito el trabajo. Así comienza un camino de mínimo esfuerzo. De eso se trata el tema, mis amados. De alguna forma sentimos que con lo que hacemos es suficiente, porque me deben, les hago un favor en quedarme. Entonces empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva que no nos va a ayudar mucho. Un ejemplo, con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, suele suceder que no siempre se da cuenta del esfuerzo, esmero, y resulta que preparé tal vez una exquisita comida, un banquete para los amigos de mi esposo, y entonces él no lo reconoció, no reconoció el esfuerzo, no reconoció el trabajo. Y bueno, a veces cuando los esfuerzos que se hacen en la pareja no los reconoce el uno al otro, pues se decae el ánimo, ¿no? Y dice, ¿yo para qué me esfuerzo tanto haciendo algo cuando no me lo reconoce, no me dice nada? Y esto va haciendo que la persona vaya como perdiendo el ánimo de hacer las cosas cada día mejor. Pero no se puede vivir una vida haciendo lo mínimo necesario para que las cosas funcionen. Hay que poner todo el potencial en cada cosa que hacemos. Esta situación generalmente se va extendiendo, consciente o inconscientemente, a la mayoría de nuestro entorno y actividades, volviéndonos seres mediocres. Esto a la vez lo reflejamos en nuestro hogar y trabajo, dando el ejemplo a los que están a nuestro alrededor. Cuando hacemos el mínimo y no lo óptimo, se comienza un ciclo de vivir a medias, creyendo que hay alguien que nos debe, y sin darnos cuenta que muchos de los involucrados ni se han enterado de nuestras suposiciones y creencias, caemos en un peligroso juego que no nos va a conducir a nada bueno. Además, la gente nos observa y piensan que así somos, una persona sin mucha capacidad ni motivación. Nos volvemos seres corrientes porque no actúan con el potencial que poseen, sino con el resentimiento y la equivocada creencia que si el otro no lo hace, no tengo por qué esforzarme más. Ese comportamiento se extiende sin darse cuenta que es una actitud que afecta. Es algo que contamina, se puede decir. Es algo tóxico, como la palabra de moda que tenemos ahora, ¿verdad? Esta forma de hacer las cosas sin mucho ánimo, porque a veces las personas hacen todo esperando una recompensa, pero cuando no reciben la recompensa, entonces comienzan a hacer las cosas a medias. Ese es el punto que estamos tocando. En el Pirket Avon, en Mishnah 2, capítulo 4, está escrito: Ben Asaí dice, corre incluso en pos de un precepto simple y escápate del pecado, ya que una buena acción conlleva a otra buena acción, y una transgresión lleva a otra transgresión. Porque la recompensa por una buena acción es una buena acción, y el pago por una transgresión es una transgresión. Cuando hacemos las cosas bien hechas, lo vamos aplicando a todos los ámbitos de nuestra vida. La recompensa es que nos acostumbramos a actuar dando lo mejor de nosotros en lo que hacemos, desde preparar una ensalada con detalles a conversar con un hijo, estudiar o realizar nuestro trabajo de la forma que sea más eficaz, a compartir y apoyar a nuestra pareja o donde sea que nosotros estemos moviéndonos. Yo recuerdo que hay un programa que a veces veo en la televisión, en Gourmet, que habla de comidas, y hay una joven, bueno, que es pastelera, y una de las cosas que a mí me llama la atención de ella en sus recetas es que ella hace unas delicias, bueno, espectaculares. Uno cuando las ve se le hace agua a la boca. Pero lo que me llama la atención de ella es que cuando uno cree que ya terminó el postre, porque ya lo decoró, porque ya le puso adornitos, no, después le pone algo más. Hace unos hilitos de caramelo o unas florcitas naturales de colores hermosos, y cada vez decoró más lindo los postres. Y esa es una de las razones por las cuales me gusta verla, porque yo veo que ella se esfuerza por hacerlo cada día más perfecto y cada día mejor. Y de eso se trata el tema. Dice que nos podemos volver personas mediocres cuando nos conformamos con cualquier cosa. Yo creo que sobre todo las mujeres que se pueden identificar de pronto conmigo, las que cocinamos todos los días, ¿verdad, mis amadas? Que hacemos desayuno, hacemos almuerzo, hacemos cena. A veces puede llegar un momento en que se vuelva tedioso, porque siempre es lo mismo. Nos levantamos en la mañana, después que hacemos nuestras oraciones, nos vamos a la cocina y entonces comenzamos de hacer las arepas o qué sé yo, a rellenar el pan, lo que tengamos en la casa. Y a veces se puede convertir en algo fastidioso, porque es todos los días lo mismo. Sin embargo, de nosotros depende que siempre le demos un detalle, le demos algo especial, lo hagamos delicioso. Preparamos unos huevos, bueno, lo vamos a ver cómo los voy a aliñar hoy, no los voy a hacer igual que ayer. Hoy les voy a poner un toque diferente, ¿no? Eso es más o menos lo que estamos tratando de compartir en este tema. Debemos ejercitarnos de la mejor forma, de la única forma que hay, que es dando lo mejor de nuestro potencial en acción. Nuestros sabios dicen que Caín fue culpable de un crimen atroz, ya que no solamente mató a Abel, sino también a él y a su semilla hasta el final de todas las generaciones. Porque lo que hacemos, el cómo lo hacemos o dejamos de hacer, afecta a nuestros niños. Ellos captan de nosotros viendo cómo lo hacemos, no cómo lo decimos, sino como lo hagamos. Los niños aprenden de tres formas: con el ejemplo y el ejemplo. Y así enseñarán a su vez a sus propios hijos. Por esta razón debemos considerar cuando hacemos algo, no es solamente lo que estoy haciendo yo, sino lo que estoy transmitiendo a los que están a mi alrededor. Y es así, mis amados. Por ejemplo, usted llega a la oficina a trabajar. Allí hay unas cuantas personas, ¿verdad? Si la primera persona que llega allí, que llega de brazos caídos, llega quejándose, llega lamentándose, inmediatamente comienza allí un ambiente pesado, un ambiente antipático. Dice, ay, no sé, ¿qué pasa aquí? Pero hay algo que no me agrada. Pero usted ve llegar una persona entusiasmada, alegre, sonriendo, echando un chiste, dándole un buen saludo a todos, cambia el ambiente inmediatamente, porque eso afecta a los que nos rodean. Me parece interesante este tema, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir hablando de ello, pero vamos a tener un momento musical y ya vamos a estar con ustedes nuevamente, ¿sí? I'm No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Bien, vamos a continuar entonces con este tema. Porque, bueno, para aquellos que acaban de conectarse en estos momentos, estamos hablando de la importancia de siempre hacer las cosas mucho más allá de lo que podamos. O sea, no hacerlas de una forma desinteresada, con desánimo, y hacerlas por hacerlas. No, sino que superarnos cada día. Eso, ¿sabe? Eso nos llena de entusiasmo. Cuando hacemos algo con esfuerzo y lo mejor posible, porque después, cuando terminamos de hacerlo, sentimos satisfacción. Es un sentimiento muy diferente a cuando haces algo por hacerlo. Y que nadie dice nada, no importa si lo dicen o no lo dicen, pero hay una satisfacción interna, el hecho de que hiciste lo mejor posible, que allí está todo tu esfuerzo, que allí están todas tus ganas, tu ánimo. Y eso psicológicamente, mis amados, nos hace vivir una vida diferente. A veces nos dejamos llevar por lo que nos rodea, empezamos a caer en un desánimo, caemos en, tal vez, en lamentarnos demasiado, ver lo negativo. Como comentábamos en estos días en una conversación en la mesa, que decíamos, qué rico está el café, pero nos falta alguien que dice, pero mejor estaría con leche. ¿A usted le ha pasado? Por ejemplo, le sirven un plato de comida, ¿verdad? Y le sirven ahí un pabellón abundante, pero de repente a usted le gusta con aguacate, y usted, en lugar de decir, oye, este pabellón está delicioso, qué rico, tiene el arroz, la carne, el plátano y ¿qué me falta? Y las caraotas. Pero sería más rico si tuviera un pedazo de aguacate encima, un pedazo de palta. Entonces, desvalorizamos algo rico que tenemos en las manos. O sales de paseo, vas a algún sitio y dices, oye, pero tal vez sería mejor si nos hubiésemos venido en otro bus, porque ese bus era muy incómodo. O tal vez no vinimos a este lugar, pero tal vez es mejor otro lugar. O sea, tratamos a veces de ver las cosas de una forma negativa, y eso es lo que echa a perder la vida, mis amados. Nos quita el gozo, nos quita la alegría, el no saber valorar lo lindo que tenemos a nuestro alcance, lo lindo que tenemos a nuestro alcance. Yo lo veía cuando veníamos, cuando ya bajamos del avión y estábamos sacando nuestras maletas, nuestras cosas. Yo veía los diferentes rostros. Algunos estaban muy felices, otros estaban tristes. Y veía diferentes reacciones, ¿verdad? Pero creo que lo más importante es tratar de tomar las cosas de la mejor forma posible, mi amado. Así como decía que si tratamos de hacer las cosas lo más perfecto, lo mejor, vamos a sentir satisfacción en nuestros corazones, en nuestro ánimo. Eso nos ayuda, amados, en todo lo que se mueve allí en nuestro cerebro. Nos ayuda a ser personas positivas, a ser personas entusiastas, aprender a ver de lo más pequeño algo hermoso y algo grande. A veces tomamos las cosas buenas, son tan comunes para nosotros, que basta con que tengamos un problema para que entonces nos demos cuenta de lo bueno que teníamos. Por ejemplo, nos reunimos en el servicio, ¿verdad? Cuando vamos a adorar al Eterno, cuando vamos a recibir su palabra, tenemos la alegría de ir y abrazarnos y saludarnos y pasar un tiempo juntos, compartir bendiciones, escuchar la palabra que nuestro Padre nos está dando a través de su siervo. Pero ahora, cuando nos ponemos a pensar en esta situación de lo que ya están llamando pandemia, que tal vez no se puedan ya... Venga un momento que no nos podamos reunir en las congregaciones, y esto no por persecución, no porque es algo político, sino porque hay una enfermedad la cual tenemos que evitar. Entonces imagínense ustedes, ¿cuántas veces la gente dice, no, ya, algunos, ¿no? No, ya no tengo ganas de ir a la congregación, no, yo me voy a quedar descansando en mi casa. Pero de pronto, cuando le dicen, no podemos reunirnos, es cuando se da cuenta lo importante que es ir, lo importante que es compartir unos con otros. ¿Cuántas veces leemos nosotros, nos hemos alegrado porque podemos abrazar a una persona, porque podemos darle un beso en la mejilla? Lo vemos como algo natural, algo normal. Pero si de pronto te dicen, no, ya no puedes abrazar, ni dar besito, ya no puedes darte de la mano con nadie, te das cuenta lo importante que era abrazarse, lo importante que era darle a tu amigo un beso en la mejilla. Te das cuenta. ¿Por qué? Porque, pero en el momento que lo estabas viviendo, no le dabas la importancia. Y de eso en sí es lo que se trata este tema, superar esas emociones, el decaimiento, el desánimo, deshacernos de eso, sacarlo de nuestros corazones, mis amados, porque lo que tenga que suceder va a suceder, pero mucho va a depender de nuestra actitud ante las diferentes situaciones que nos toque vivir. Tengo una amiga muy amada que ella se fue para México, mi amada Damaris, que de aquí te mando saludos porque sé que ya estás escuchando el programa. Y una de las cosas que siempre admiré de mi hermana Damaris Hernández es que ella siempre tenía una sonrisa en sus labios, siempre tenía ánimo. Ella era una de las personas que me fortalecía a mí, porque cada vez que me hablaba me levantaba el ánimo de cualquier preocupación que estuviese pasando, de alguna situación. Ella me hablaba y era como que me inyectaban energía. Inmediatamente cambiaba mi carácter. Fíjese cuánto nosotros podemos influir sobre las otras personas de acuerdo a nuestras actitudes, nuestras acciones. Entonces, creo que es importante a veces meditar, ¿verdad?, en esta palabra y tratar de cambiar costumbres que a veces están arraigadas en nosotros, que tal vez se pegaron a nosotros por la crianza que tuvimos, por los padres o los seres queridos que estuvieron a nuestro lado y que tal vez tenían esa actitud negativa, esa actitud de ver todo de una forma problemática y que también personas mediocres, como decíamos antes, que se conforman con hacer cualquier cosa y la hacen a medio hacer. Yo recuerdo en un trabajo, me contaba una amiga que ella llegó allí a trabajar a una perfumería y ella llegó como perfumista allí, pero ella era una persona muy atenta, muy trabajadora. Y ella no se limitaba a vender solamente la línea por la cual a ella la contrataron a trabajar allí, sino que ella recibía a las personas a la entrada de la tienda y tomaba una cestica y le decía, mire, pero usted no necesita crema dental. Bueno, en esos tiempos había de todo, muchísimo, ¿no? Y necesitas algodón, necesitas esto. Y la persona que había entrado a comprar dos o tres cosas, pues se llevaba una cesta llena de cosas, llena de productos. Bueno, ¿esto qué pasó? Que la ayudó muchísimo a ella porque fue ascendiendo de lugar. Ya no se limitó a que, bueno, yo vengo aquí a vender este producto y en eso me quedo y allí. Sino que ella ayudaba, si estaba un mueble sucio lo sacudía, si veía un papel en el piso lo recogía y siempre estaba moviéndose y siempre estaba trabajando. Bueno, ya después llegó a ser gerente de esas tiendas, pero fue por su actitud. Una actitud que no era mediocre, sino que era esforzada y quería siempre hacer las cosas lo mejor posible. Esa es una forma sana de hacerlo, ¿verdad? Porque hay otras personas que crecen, pero hablando mal de los demás, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando una persona crece por su esfuerzo, por su ánimo, por ser positiva, por ser entusiasta, pues las cosas le funcionan mucho mejor. Bueno, espero que sea de bendición esta palabra para su vida, para la vida de cada uno de ustedes. Quiero darles un gran saludo a todos los que se están conectando, los que en estos momentos ya encontraron el programa a través de internet. Y bueno, felices de estar aquí con ustedes. Recuerden que somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob. Puede comunicarse a través del 0416-206-3374. Y por cierto, estaba recordando que hoy nos di el nombre de nuestro directivos, ¿verdad? Porque, no sé, entré muy entusiasmada saludándolos a todos. Y se los voy a dar en estos momentos para no pasarlo por alto. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, el Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, mi amado amigo y hermano Fabián Talero, que siempre está allí pendiente. Así que, bueno, y mi nombre es Silvia de Nemer en los micrófonos, quien les está acompañando. Bien, vamos a escuchar algo más de música, mis amados, y ya estoy con ustedes para que tomemos el segundo tema que les traigo para hoy, que habla de la Torah Emet, instrucción y verdad. Así que ya regreso con ustedes. Yevarechecha Hashem mitzion, urevetu Yerushalayim. Yemei yemei yemei chayecha, kol yemei yemei chayecha. Yevarechecha Hashem mitzion, urevetu Yerushalayim. Yeme calleja, oye me yeme calleja. Ure ure vanim vanim, vanim levaneja, vanim levaneja, shalom al Israel. Ure ure vanim vanim, vanim levaneja, vanim. Que esté con ustedes nuevamente en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 1 a 3 de la tarde, desde aquí de Caracas, Venezuela, por su radio Tiempo. Bien, por aquí hay una pregunta, me dicen que si nosotros creemos en la Trinidad. Bueno, nosotros creemos en el Padre, como creador de todo lo que existe. Creemos que Él envió a su Hijo con un propósito aquí a la tierra para pagar por nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud en que estábamos sometidos. Y creemos que Él se manifiesta a través de su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, que vino a morar dentro de nosotros. Así que nosotros tenemos como nuestro norte la palabra, la Biblia, lo que ella nos dice. Por cierto que después vamos a tocar un tema bien interesante referente a esto, así que no se me vaya a apartar de allí. Escuche, que sé que va a ser muy bueno. Para las personas que viven en San Antonio de los Altos, El Carrizal, Los Teques, tenemos la congregación Bei Jacob, Los Teques. Esta quejilá está guiada por el moré Guillermo Lloris y su esposa Yetsi de Lloris. Será un placer para ellos recibirles. La dirección es la siguiente: Avenida del Lago, Urbanización Colinas del Carrizal, Torre C, local planta baja, entrando a la urbanización Montaña Alta, frente al centro comercial La Cascada. Puede comunicarse al 0424-108-0446. Les repito el número: 0424-108-0446. Mis amados, entrando al tema de Torah Emet. Torah es instrucción y Torah es la Biblia, la palabra, los primeros cinco libros que le llaman normalmente el Pentateuco. Porque de allí viene toda la escritura, todo lo que viene después está basado en esos primeros cinco libros. Y Emet es verdad en hebreo. El pasaje está allí en Génesis 49, versículo 33 en adelante. Les voy a hablar de este pasaje porque es un tema muy interesante, mis amados. Génesis 49, del versículo 33 en adelante. Cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y se reunió con sus padres. La Torá dice que Jacob terminó de mandar a sus hijos y luego recogió sus piernas en la cama y expiró. La palabra que fue traducida como dar mandamientos es letzavot, que tiene la misma raíz que mitzvah, mandamiento, en singular, y mitzvot, mandamientos, en plural. El significado de la raíz tzavá es constituir, mandar, ordenar, encargar. Esto nos enseña que cuando Jacob pronunció todas esas maravillosas bendiciones sobre sus hijos, lo hizo con autoridad y con el poder del Espíritu del Eterno. Las palabras que salieron de su boca tenían poder para marcar el destino de cada uno de los 12, de las 12 tribus. También nos enseña que no hay que entender los mandamientos del Eterno como órdenes obligatorias, imposibles de cumplir. Cuando el Eterno da el mandamiento, también envía su Espíritu para que el hombre pueda recibir las órdenes, pero de una forma que va a transformar su vida y que va a darle fuerzas para vivirlo correctamente. Es el propósito. Dentro de cada uno de los 613 mandamientos está el poder del soplo divino para asistir al hombre que está dispuesto a obedecerlo. No se asuste cuando digo 613, mi amado, Lo que pasa es que en esos 613 mandamientos que se habla desde la perspectiva hebrea, están los mandamientos que eran para los reyes, los mandamientos que eran para los levitas, los que se cumplían dentro de Israel, y todo lo que tenía que ver con los sacrificios, y todo eso está allí dentro de esos 613 mandamientos. Así que no se asuste, porque a veces cuando hablamos de esto la gente dice, ¡oh, cómo es eso! Pero no es así. Bien, también hay que ver los mandamientos como encargos. El que recibe un mandamiento tiene un encargo importante. Cuanto más mandamientos uno tenga, más importante es el encargo. De esta manera, el hombre podrá sentirse realizado al tener una tarea en la vida. Fíjese usted, mientras más perfecto es algo, ¿verdad?, más hay que saber hacerlo mejor. El que sabe relacionarse con los mandamientos de manera correcta no entrará en la esclavitud del legalismo, sino que podrá vivir en la libertad de la obediencia por amor y con gozo. Para este fin nos fue enviado el Mesías. Cuando entendemos que los mandamientos que el Eterno estableció son para nuestra protección, nuestra perspectiva de ver la Torah cambia y entendemos la verdadera razón y el amor con que Dios nos amó. Nosotros podemos verlo, mis amados, en el hogar. Cuando usted ama a su hijo, ¿qué hace? Lo instruye, lo enseña, le dice qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cómo debe hacer las cosas, cómo debe ser su comportamiento dentro del hogar, fuera del hogar, en el colegio. ¿Y por qué usted le da todas esas instrucciones a su hijo, a su hija? Porque la ama, porque usted quiere que sea una persona próspera en la vida, que llegue lejos, que suba los escalones lo más alto posible. ¿Qué padre no sueña eso con sus hijos? Pero para que eso suceda, a los hijos hay que darle instrucciones. Si el niño no estudia, si el niño es flojo, si el niño se lo pasa viendo televisión o jugando con sus aparatos electrónicos, pues ¿qué vamos a levantar allí, mis amados? Entonces, ese niño, esa niña necesita disciplina, enseñanza, instrucción para que pueda crecer y pueda tener una vida buena. Eso es lo que hizo nuestro Padre cuando nos dio estas ordenanzas. Y analizaremos versículos que lamentablemente, al no ser bien interpretados, pueden confundir referente a los mandamientos que el Eterno estableció. De todos modos, todo lo que se estudia se debe primero llevar, por supuesto, a la luz de la palabra y a la dirección del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de nuestro Elohim. Vamos a ver un pasaje. Allí está en Romanos 6, 14 y 15. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no, nos dice el versículo. Claro que no. Alguna de las interpretaciones enseña que ya no estamos bajo la ley de Dios. Es lo que a veces se puede interpretar, ¿verdad? Pero según nuestra interpretación, se refiere a que ya no estamos bajo la ley del pecado, que era la que verdaderamente nos esclavizaba. Algunos interpretan que están bajo la gracia, pero la gracia del Eterno siempre ha estado. De hecho, vemos que cuando los siervos de Dios, como Abraham, Moisés, Josué, todos cuando se acercaban a Dios le decían, si he hallado gracia delante de tus ojos. Entonces, lamentablemente, cuando no interpretamos bien la palabra, cometemos algunos errores. Por eso es siempre importante estudiar la Escritura a profundidad, para que podemos llegar, mis amados, hasta blasfemar cuando no sabemos lo que estamos repitiendo, si no nos tomamos el tiempo de estudiar la palabra como corresponde, mis amados. Cada uno seremos responsables delante de Dios. No podremos culpar a nadie, mis amados, porque el Eterno ha permitido que cada uno de nosotros tengamos Biblias en nuestros hogares y recibimos instrucciones, pero todo lo que nosotros recibimos debemos pasarlo, ¿verdad?, a través de la Escritura. Nos dice allí Romanos 7, del mismo pasaje. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicias, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otros tiempos yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Bueno, Pablo se las traía, ¿verdad, mis amados?, cuando escribió esto, porque de verdad que uno puede confundirse. Sin embargo, si lo vemos con un ejemplo, ¿verdad?, un ejemplo. A medida que fue creciendo la ciencia, se fue descubriendo, ¿verdad?, que el azúcar hace daño al cuerpo, la grasa hace daño al cuerpo, el no beber suficiente agua también hace daño al cuerpo. Pero por muchos años la gente vivió ignorando esto y comía mucho azúcar, comía mucha grasa, no tomaba líquido, no hacía ejercicio y se enfermaban. Un día se enteró, ¿verdad?, de que, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué tienes azúcar? ¿Por qué tienes grasa? ¿Por qué no tomabas líquido? ¿Por qué no hacías ejercicio? Pero yo no sabía eso. Yo no lo hacía porque yo no sabía que no había que comer tanto azúcar o comer cosas con grasa. Yo no lo sabía. Pero por eso dejó de ser malo. No, no dejó de ser malo. Siguió siendo malo, aunque la persona lo ignoraba. Eso es lo que está tratando de compartirnos Pablo. Porque nos dice, yo antes de saber que era malo, pues yo no lo sabía. Pero ahora que sé que es malo, siento que caigo en esa debilidad. Pero deja de ser malo, no deja de ser malo. Entonces, ¿qué es la ley? La ley nos abre los ojos y nos dice qué está bien y qué está mal. Qué es bueno y qué no es bueno. Para eso está escrita la palabra, porque ¿qué es lo que quiere el Eterno? El Eterno quiere que nosotros vivamos en paz y tengamos una vida abundante, pero si no nos sometemos a las instrucciones que Él nos da, pues no vamos a tener esa vida en abundancia. Porque ¿qué quiere el Eterno con los mandamientos, mis amados? Protegernos. Él quiere proteger nuestras vidas. Sigue diciendo Pablo en el versículo 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero por mi naturaleza pecaminosa, que está sujeta a la ley del pecado, me debilita, ¿verdad?, y me lleva a cometer cosas que nos son agradables delante del Eterno. Nos dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu que da vida en Yeshua HaMashiach te liberó de la ley del pecado y de la muerte. También nos dice Romanos 10:4, porque la ley llega a su término con Mashiach, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. ¿Qué pasa con este versículo? Algunos dicen, no, ya hay la ley, ya se cortó, se sacó. ¿Pero cuál es la ley? Lo que nos decía anteriormente, el capítulo 8:2, porque la ley del Espíritu que da vida en Yeshua HaMashiach te liberó de la ley del pecado y de la muerte. De esa es la ley que nos liberó Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como le conocen a la mayoría de las personas. Él nos liberó de esa ley que nos llevaba a la condenación y nos dio la vida eterna. Porque a través de Yeshua nosotros recibimos el perdón de pecados, pero nuestra vida debe ser transformada. O sea, no podemos pensar que vamos a seguir en una vida llena de pecados y que vamos a ser libres, porque lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos hablando, pero ¿qué les parece si escuchamos algo de música? Y estoy de regreso nuevamente con ustedes, ¿sí? Vamos a escuchar algo de música y regresamos con ustedes ahora en unos minutos para seguir hablando acerca de este tema. Piense allí en lo que le he dicho, mándeme sus mensajes, sus inquietudes, a ver qué podemos responderle desde acá. A vencer y con grito victoria cantarás